se debe perseguir económica y penalmente a los evasores. Y estamos escandalizados por el festival de offshore. ¿O alguien se cree que son solamente 18 millones de pesos lo que tienen en el exterior? Esto es intolerable y seguimos sufriendo las consecuencias del impuesto a las ganancias sobre centenares de miles de familias. La reforma previsional también, más allá de lo justo y de que se cumpla como se debe y se puede cumplir sin blanqueo con la deuda que se tiene con los jubilados. Son muchos los motivos por los que coincidimos en esa convocatoria y esta también es nuestra forma de ayudar y aportar a la unidad sindical.